La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este bendito programa. Hasta las 17 horas tendremos cultura, arte, música, un montón de cosas vinculadas con todo eso y además con cosas que están vinculadas con esta semana, con lo que hizo que esta semana sea una semana histórica quizás aquí en el país y también, ¿por qué no?, en Latinoamérica. Sí. 4 minutos pasaron de las 15 horas, hacen alrededor de 9 grados en la capital federal, un día un poco fresco, pero con mucho sol, ideal para empezar a disfrutar hasta las 17 horas esto que es el Gran Pez. Iban a desconectarlo, pero justo parpadeó, dice el titular de la noticia. Un hombre se salvó de ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida gracias a un oportuno movimiento ocular. Exactamente. Esto sucedió en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra. Era un tipo que, bueno, había tenido un accidente en su moto, había volado varios metros por el aire, lo cual eso no fue lo importante, sino fue la caída lo importante, lo que provocó toda la historia. Sí, porque generalmente en el aire no se lastima no, a nadie. No, viste, a no ser a que vayas se cruce una paloma. O a que vayas a la velocidad de la luz y te desintegres. Pero si te chocas con un avión con otro, te lastimas en el aire también. Claro, también, pero en este caso el tipo cayó bastante fulero, digamos, para que lo entiendan en el barrio, ¿no? Claro. Y se bueno, rompió todos los huesos. Sí, estuvo mal un tiempo hasta que directamente decidieron inducirlo a un coma, claro, porque el tipo parecía que tenía una muerte cerebral. Estaban, lo raro de todo esto es que estaban filmando un documental con este hombre. Eso me llamó la atención, ¿no? Como casi un recurso artístico parece, ¿no? Después nos dicen que nosotros somos morbosos. El documental se suspendió por lo menos. Le salió mal. El final bárbaro de esa parte. Pero vos decís, porque en realidad él dice que quedó registrado en las cámaras de la cadena BBC. El tipo era el centro de un documental llamado Entre la vida y la muerte. Bueno. Él quedó del lado, bueno, no se sabe todavía, pero dice que, claro, retrataba la vida de los pacientes con lesiones cerebrales. El tipo lo estaban por desconectar, le habían pedido permiso a su padre. Sí. Y de golpe parpadeó. Y le abrieron los ojos y le dijeron que movía. Claro, le levantaron los párpados y le dijeron, mové los ojos si estás escuchando lo que estamos diciendo. Y el tipo movió los ojos y dijo, bueno, menos mal. ¿Tenés para el tanto? Era una joda, era una joda. ¿Tenés para el tanto? Y se lo enseñé el ancho basto. Sí. Mierda, en lenguaje de ojo después se dictaminó que dijo, mierda, me van a desconectar ahora. Lo bueno fue que el tipo parpadeó y no que movió el dedo gordo porque no iba a ver nadie. O sea, no iba a ver nadie. Algo tapado. Iba a pasar para el otro lado derecho. Andás a ver, capaz que hace como 3 meses que está haciendo seña con las manos. Claro, es verdad eso. Igual este tema hablé como un debate nuevo, a ¿no? Ver. O sea, como que reabre un debate que es sobre la eutanasia y sobre todas cosas que tienen con la iglesia una posición muy encontrada, ¿no? Porque podemos nombrar, qué sé yo, el purgatorio. ¿Viste que el purgatorio estuvo en discusión hace poco? Qué sé yo, la ley de divorcio. Si los bolivianos son humanos, etcétera. Etcétera, ¿no? Sí, hay muchas cosas muy polémicas así. Dice que, bueno, que el tipo, Ruth se llamaba, no podía mover sus piernas y brazos y tampoco hablar. Bueno, lo desconectaron, qué sé yo. Pero dice, el padre aseguró que puede que no sea el mismo Richard de siempre, pero está soportándolo porque todavía sonríe cuando hablamos del pasado o cuando ve a sus hijas. Evidentemente, del presente no puede sonreír demasiado. No, obviamente. ¿No? Porque aparte, tiene menos movimiento que el autor de la película de mi pie izquierdo este, ¿no? Claro. Bueno, pasando a otro tema. Tampoco más callado que antes, ¿eh? Siempre fue un tipo reservado, pero ahora hace poco, dice poco. Introvertido. Claro. Pasando a otro tema, dice, los sorprendentes previsiones de algunos municipios italianos. Esta es una noticia interesante, sí, que quizá no esté tan relacionada con las noticias que elegimos habitualmente, pero no deja de ser llamativa de cualquier modo. Dice que basada en una ley impulsada por Berlusconi, cuando no, disposiciones locales no permiten actos tan simples y habituales como besarse en un auto, comer un helado en la calle, dar de comer a las palomas, colgar toallas en los balcones o hacer pozos y castillos de arena en la playa, ¿no? Porque evidentemente esto tiene que ver con disposiciones locales que afectan especialmente a los turistas, bueno, obviamente en la playa que yo, y es porque dicen que puede referirse a todo lo que afecte la seguridad del orden público. Entonces todo lo que pase con eso, claro, se debe prohibir. Por ejemplo, hacer un castillo de arena en la playa. Está comprobado científicamente que hacer pozos y castillos de arena en la playa es un entrenamiento que se le da a los chicos para iniciarse en la guerrilla. Bueno, pero además la toalla mojada bastante bien, ¿no? ¿A una vez te pegan con una toalla mojada? ¿Sabes lo que duele? La toalla mojada en un balcón. Yo no sé cuáles son tus prácticas. Se te cae encima, pero... y te mata la toalla mojada. Bueno, pero no sé, como dice, por ejemplo, que alimentar a las palomas puede ser, bueno, eso ponele que esa te la tomo, ¿no? Ponele que te tomo la de las palomas, la de alimentar a las palomas porque son plagas, qué sé yo. Eso ponele que está bien. Pero ahora, el resto de las cosas. Sí, darse un beso en el auto. Por ejemplo. Ahora, ¿qué te afecta? Se nota que está impulsado por Berlusconi porque hay un montón de prohibiciones que se nota que a él no le afectan. Darle de comer a los gatos, o comer helado, se comerlo en la calle, o besarse en la calle. Ahora, las orgías que él arma no está prohibido. No, pero habla de otros animales. Por lo menos tiene una restricción en los animales que utiliza, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que en Roma dice que quieren prohibir comer los panini en la calle. ¿Viste eso también? Van a perder el 70% del turismo. De los ingresos, ¿viste? Es imposible ir a Roma y estar dos días y no comer un sándwich en la calle, porque si no te matan. Si vas en un restaurante, matan. Sí, es una, sí. El otro día hablaba que como mínimo te sale 20, 25 euros sentarte a comer en Roma. O sea que... Sí, hola, ¿qué tal? Claro. 25 euros me debes. Claro, sí, así de, en el saludo. ¿No? Extranjero, 25 euros. Pero bueno, aparentemente Berlusconi tiene estas ideas y muchos seguidores, ¿no? Espléndida, sí, que ahora en cualquier momento lo vamos a tener acá, a menos que nuestro jefe de gobierno, que ya podemos decir que tenemos un jefe de gobierno, al fin, che, esto es bueno. ¿Qué? Que es un delincuente. Ah, bueno, sí. Pero esto es bueno. Al fin lo vamos a decir. No, al fin lo vamos a decir. ¿Desde cuándo es bueno tener un jefe de gobierno delincuente? Nuestro jefe de gobierno es delincuente y va a traer estas normas que son muy progresistas a nuestra ciudad. Claro, bueno, aparentemente pasan muchas de estas cosas porque la gente ni siquiera sabe estas restricciones allá, entonces parece que aparentemente es una medida ampliamente recaudatoria del gobierno. Claro, porque obviamente la gente ni siquiera, sus ciudadanos no saben todo este tipo de restricciones y bueno, tienen que terminar garpando por el helado, por los pañuelos y por las multas que todo eso les implica, ¿no? Es algo raro. Claro, están esperando que cometan el error para después ir. Ah, hubo lengua, 25 euros. Claro, ¿cómo hacen con eso? ¿Con qué? ¿Con los besos? Claro, están ahí, el tipo está bien, está mirando por el costado de la ventana, así. Desempaña un poco el vidrio y dice, se va a armar una pausa el juez. Claro. Ahí está mano arriba, 30 euros más. No, la manito vale. Claro, acá no son los besos. Ah, bueno, está bien, hermano. Pero acá dicen que también el problema es hablar con prostitutas. Claro. Es que, ¿cómo hace Berlusconi? ¿Cómo negociar? Vienen ¿cómo negocias esa parte? Claro, ¿qué haces? Bueno, pero la prostituta no hay beso. Ahí ya se mete un problema. Eso está bien. Eso ya es como el que parpadea, ¿no? Es un problema menos. Venía tres veces el ojo, que son 100 euros, vamos arriba. Claro, bueno. Una remera que diga 100. Nos vamos a ir escuchando Hell's Bells, AC/DC, para arrancar un poquito arriba este programa del día de hoy, para hacer una especie de festejo, de celebración por algunas cosas que han sucedido esta semana. Y así damos formalmente inicio al programa, al gran PC del día de hoy. Amén. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Siete minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en vivo aquí en Frecuencia Cero. ¿Podríamos dar las vías de comunicación, Pablo? Exactamente, podemos decir que el mail es egpradio, no, el MSN es egpradio@gmail.com. Sí, exactamente. El mail no lo tengo acá, así que no te lo voy a decir. El mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Muy bien, gracias Lu, ¿eh? Y el blog es egpradio.blogspot.com. Empiezan a volar las piedras aquí. Pero en realidad van a volar más piedras a partir de la columna que viene, ¿o no? ¿Va a ser un poco más tranquila? Sí, porque me di cuenta que, viste, el sábado pasado no estuve, y esto tuvo menos picante que un duelo de hinchadas de, ya te lo dije, Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal, ¿no? Lee la obra de arte, por favor, rápido. Claro, en este caso vamos a decir que las obras de arte tienen que decirnos de quién son estas frases. Claro, ¿quién es vamos el autor? A leer algunas frases y el que pegue alguna, por lo menos, ya está. Pero, ¿vamos a leer varias entonces? No, voy a ir leyendo varias a lo largo del programa. Bueno, lee la primera entonces, que fue la que publiqué ya en Facebook. Bueno, ¿quién dijo que el hombre es un fin en sí mismo? Alemán el muchacho. Bien, eso de quien responda correctamente se ganará, como siempre, un par de entradas para la obra Bésame Mucho de Javier Dolte los domingos a partir de las 19.30 horas, no, desde las 19 horas en el Uniteatro, Guardavieja 3360. Dicho todo esto, nos vamos para allá y después lo volvés a traer nomás. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Tengo vía libre para hacer cualquier desastre de acá los próximos 10 minutos porque el operador no va a estar, así que esto nadie es genial. Te puede sacar del aire. Nadie me puede sacar del aire. Perdón, y antes te sentías inhibido de hacerlo. Y exactamente, es muy grandote el operador. No, no, si está haciendo gestos, parece Marcel Marceau. Claro. Dale. Bueno, gente, esta semana tenemos varios temas importantes en la actualidad política argentina. Bien, sí, claro, muchos ya lo sabemos. Con esa seriedad lo digo, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, bueno, o sea, en un primer ranking así de cosas importantes tenemos el matrimonio gay, la media sanción en diputados para la ley de glaciares y, obviamente, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Macri en la causa por escuchas ilegales. Sí. Estos vendrían a ser como los tres temas sobresalientes de la semana. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña mención sobre un aniversario que se cumple este fin de semana, que se festejó ayer, pero... Se conmemoró ayer, mejor dicho, porque festejar no hay mucho para festejar en este caso. Que es el tema de los 16 años del atentado de la AMIA. Esto fue un 17 de julio de 1994. En ese momento... ¿Fue un 18? 18 de julio. ¿18? Sí, sí. Ah, bueno, mirá vos qué lindo esto. No importa, está bien. Es importante que te acordaste. Sí, está bien igual, está bien. ¿Sí? Sí, 18. Bueno, el 18 de julio del 94, en ese atentado murieron 85 personas y resultaron heridas varios centenares, familias destrozadas, obviamente lo mismo que trae cualquier acto de esta magnitud en cuanto a la locura, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre la causa judicial? No mucho, porque la verdad que para hablar sobre la causa judicial de AMIA... ¿Hay causa? No, sí, hay que ponerse a estudiar un año entero a tiempo completo, full time, porque las contramarchas que tuvo esta causa fueron terribles. Pero bueno, para resumir, la Corte Suprema en algún momento dijo que la causa se podía retrotraer a determinada fecha, porque a partir... ¿Te acordás que hubo alguien que lo coimearon, Tejeldín, qué sé yo, para que dijera tal? ¿Hubo uno solo? Uno. Uno solo, $400.000 volaron por ahí. Bueno, la cuestión es que la Corte Suprema dijo que se podía tomar todo eso como prueba, o sea que toda la primera parte, el primer año y medio de investigación se vuelve a tomar como prueba, y a partir de ahí parece como que se van abriendo nuevos escenarios, por lo menos para la posibilidad de que haya justicia. Obviamente falta muchísimo y obviamente es muy probable que no se sepa nunca quién fue. Y que no vaya más allá de las conexiones locales. Y sí, ¿sabes por qué? Porque también cuando te vas más allá de las conexiones locales tenés que empezar a tener en cuenta los servicios de inteligencia extranjeros y cómo juegan los intereses de otros países también. Que esto no es una crítica a los familiares esto, porque muchas veces se toma como eso. En realidad es algo que hay que prestarle atención. O sea, la CIA o los servicios de inteligencia israelíes o europeos no son nenes de pecho, digamos. Hay que prestar atención a eso. Pero bueno, pasemos a los temas importantes de la semana. A ver si por ahí después le dedicamos en algún otro bloque un poquito más a este. Matrimonio gay. Uh-huh. Está todo dicho, básicamente. Sin embargo, vamos a rescatar dos puntos con respecto al matrimonio gay. Uno, que es lo que se generó a partir del debate, que fue que, viste, la frazada quedó corta para taparse la cara y para taparse los pies. Entonces todos los prejuicios salieron a la luz. Sí, sí. De una manera. A uno se les complicó de una manera. Sí. Argumentativo, aparte, era el prejuicio argumentativo para estar en contra de el matrimonio gay, ¿no? Homosexual o igualitario. Como sí, vos, como le quieran llamar, para nosotros es lo mismo, sí. Hay que ver qué hacemos con todo eso, ¿no? O sea, ahora que está aprobada la ley, nos hacemos los dos bolos, miramos para el otro lado y se guardan de vuelta abajo de la alfombra, es todos esos prejuicios que salieron, o tendríamos que hacer foco en esos prejuicios más allá de lo que pase con la ley o no, para ver si no serán algunos de los problemas que tenemos parte de, o sea, no tendrán causa en esos prejuicios. Habría que prestarle atención, me parece. Pero me parece que digamos, una ley nueva en teoría debería ser educativa, digamos, en un aspecto, digamos, ¿no? Pero eso necesita bastante tiempo, creo. Creo que no va a cambiar así de cuajo una historia que tenemos encima. De hecho, hemos visto durante todo este tiempo todas las manifestaciones en contra de esto mismo, y no, eso lo vamos a sacar porque una ley se sancione. Pero sí está bueno, es que era lo que pensaba la vez pasada. Nosotros tenemos la suerte en este caso de formar parte de una historia, de estar de acuerdo con algo que ojalá se pueda hacer efectivo lo antes posible y que pueda generar de acá al futuro otras libertades, y asimismo eso es lo que quizá vaya a hacer cambiar a la gente que viene después de nosotros. Inclusive nosotros mismos, digamos, somos los que podemos portar esta voz como para empezar a tratar de que eso empiece a suceder. Pero así de por sí una ley no va a cambiar todo, me parece. Bueno, ese es uno de los temas que justamente vamos a tratar con nuestra próxima invitada. Exacto. Justamente el tema de la educación sexual, que en las escuelas no solo no hay educación sexual, sino que no hay educación sexual orientada hacia esto. Uh-huh. O sea, los chicos siguen creciendo con los prejuicios de los adultos. Entonces sí, no vamos a generar nunca una nueva generación de gente habituada a esto. Claro, porque somos nosotros los que transmitimos ese tipo de cosas. Los chicos absorben. Eso está y claro, los chicos, ¿no?, están muy preparados para aceptar los cambios. Por supuesto que sí. Pero hay que presentárselos. Exacto. No, porque para los chicos no son aceptar los cambios. Es aceptar una sola cosa. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. No, pero incluso aun cuando hayan visto las cosas de otra manera, aceptan el cambio. Dicen, bueno, ahora mi papá no está con una mujer, está con un hombre. Bueno. Y los pibes lo aceptan. Pero bueno, esto habría que ver qué hacemos con todos estos prejuicios, si los escondemos de vuelta bajo la alfombra o los empezamos a sacar a la luz y los debatimos, porque esta ley tuvo algo bueno, que es brindó libertad e igualdad a un grupo de la sociedad, pero también sacó todo esto a la luz y está bueno que le demos un poco de bola. Más allá del casamiento gay. Vos me decías el otro día que tenías un poco de miedo. Y eso va a ser el segundo punto que perdón, no me quiero adelantar entonces, sí, disculpame. Tal cual, el segundo punto que me parece que hay que rescatar y que es muy importante es saber que este debate fue una pulseada directa contra la iglesia. Que eso no es moco de pavo, como diría los tíos o las abuelas, sí, de antes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado. No por el hecho de que vaya a caer la ley, porque es muy, salvo algún ultracatólico del Opus Dei que va a plantear un amparo, alguna gilada, sí, de esa, o sea, más que eso no va a pasar. Ahora, el tema es, a partir de ahora, cada vez que se discuta algo más o menos serio que tenga repercusión en los medios y qué sé yo, la iglesia le va a salir con los tapones de punta al gobierno de una manera impresionante. Porque está claro que esto es una ley que se votó por todos los bloques, pero la mayoría la aportó el oficialismo, digamos. Sí. ¿No? Pero hubo radicales y de la coalición cívica, esto, el otro, que también votaron a favor. No es solamente del Frente para la Victoria, es más, no, muchos diputados y senadores del Frente para la Victoria votaron en contra. También, sí. Pero bueno, muchachos, ojo, porque la iglesia dijo que estamos en guerra. Y cuando la iglesia dice que estamos en guerra, yo te digo, se te llena el culo de preguntas. No tengo miedo que se caiga la ley, tengo miedo que se caiga el gobierno. Teniendo como antes, eso lo del culo de preguntas lo dijiste específicamente por esta ley. Exactamente, por la ley y por todo lo que puede generar que la iglesia esté en guerra. Cada vez que estuvo en guerra la pasamos muy mal. Yo me acuerdo del peronismo, y cuando Perón se puso en contra de la iglesia, no me acuerdo qué pasó, pero Perón se tuvo que ir. Cayeron unas bombas en la Plaza de Mayo. Nada más, hay que acordarse nada más. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Macri en la causa de escuchas ilegales. Es un tema ninguneado en los medios de comunicación, no en tanto a la información de que confirmaron el procesamiento, sino en cuanto a ofrecer la información de por qué está procesado Macri. Uh-huh. Esto es lo increíble, ¿no? Porque si yo leo los diarios de acá, salvo Página 12, todo lo demás, pero sacando Página 12, y crítica porque antes, ahora ya no está más, en su momento decía algo, todos los diarios están apuntando a decir la estrategia de Macri para sobrellevar esto, o sea, echarle la culpa al Kirchner y decir que en Olivos sí. Hay reuniones privadas en donde dicen que en 90 días se lo van a sacar de encima a Macri. Sería algo. No sería tampoco tanto, pará. La cuestión es que lo procesaron al tipo por escuchar ilegalmente a su cuñado y al familiar de la AMIA, Burstein, que está recontra enganchado con el tema del Fino Palacio. El Fino Palacio era el jefe de la policía metropolitana. Claro, cuando pasó lo de la AMIA. Cuando pasó lo de la AMIA, estaba implicado en la causa. Está implicado. Mal implicado, como decía Mauricio. Él no sabe nada de la causa AMIA, pero él sí. Te dice que está mal implicado. Sí, claro. Se ve que lo que pasa es que fueron haciendo un allanamiento. En el medio de la causa AMIA fueron haciendo un allanamiento y al fin aparece, no se dio cuenta y llamó al que iban a allanar y le dijo, che, mirá que estamos yendo. No, pero Macri sabe que está mal imputado porque escuchó los teléfonos de Burstein. Claro. Por eso sabe. Burstein lo reconoce ahí. Claro. Y bueno, tuvo un fin. Bueno, la cuestión es que Macri realmente está hasta las manos en esta causa porque hay jueces que están presos, jueces de misiones por inventar causas. Hay agentes como Ciro Gem, que es un agente de inteligencia, que está preso. El Fino Palacio, Chamorro también está hasta las manos. Chamorro es el segundo jefe de la policía metropolitana que se tuvo que ir por esta misma causa, por estar metido en lo mismo. O sea, no fue el Fino Palacio nada más. Sí. No fue un paracaidista, sino que había una organización montada. Esto está probado. Y está probado también que Macri y el Fino Palacios tienen una relación muy estrecha desde hace muchísimos años, cuando fue el secuestro de Macri por la banda de los comisarios, que Macri lo llevó a Boca, que Macri lo llevó a la jefatura de gobierno. O sea que hay como elementos bastante importantes como para decir que está hasta las manos. Bien, vamos al último punto. El tercer tema es la media sanción a la ley de glaciares por la Cámara de Diputados. Esto es un tema complicado. En el 2008, a fines del 2008, se vetó, o sea, la presidenta vetó la ley que había salido por unanimidad del Congreso. Sí. Para defender los glaciares. Sí. En su momento, la verdad es que no le dio nadie bola a esto, porque era una ley por el medio ambiente, convengamos que a nadie le importa. Ahora, bueno, tampoco lo dejemos así arriba, ¿no? No, al contrario. Lo que pasa es que después, cuando empezaron a ver, preocupados por demostrar que el kirchnerismo no es progresista, empezaron a revisar qué era lo que había hecho el Kirchner durante 7 años, y lo que encontraron fue esto. Y dijeron, ¡epa! Pero vamos a correr por la izquierda. Exactamente. Dijeron, vos vetaste la ley de glaciares. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se juntaron Filmus y Bonazo, que eran los dos que tenían los proyectos de leyes, sí. Consensuaron uno solo, qué sé yo, y salió a Cámara de Diputados directo. Sí. En el momento, cuando llega a la Cámara de Diputados esta semana, el oficialismo dice, guarda, dame una semana más, porque yo todavía tengo dentro de mi bloque, que son los diputados de Catamarca, La Rioja, etcétera, que están en contra del proyecto, y es más, algunos lo quieren estudiar para ver qué onda, que son todos los que tienen seguramente alguna movida con las mineras. Claro. Esto es, a ver, no es una cuestión ideológica, ni ética, ni moral, ni nada, estamos hablando de negocio. La oposición dijo no, las bolainas, esto sale. Levantaron la mano, aprobaron, qué sé yo. La cuestión es que ahora tiene que pasar a senadores para ratificarse los cambios que se hicieron, qué sé yo. Y aparte se tiene que votar en particular. Es decir, se aprobó, cuando una ley se aprueba en general y después se discute artículo por artículo. Sí. En esa discusión de artículo por artículo va a estar en donde se van a mechar los proyectos de Filmur con Monazo. Sí. Y por las dudas, según lo que trascendió en los diarios, la presidenta dijo que esta vez no vetaría la nueva ley que salga, lo cual es bastante creíble porque el veto se reservaría para el tema del 82% móvil de jubilados y para la baja de las retenciones que se va a plantear dentro de poco, que son cosas que van a desfinanciar al Estado, claramente. ¿Vos tuviste acceso a algo de eso? ¿Sabés de la ley si está más o menos bien escrita, el proyecto de ley de los glaciares? No. Y eso no has podido leerlo. Lo que sí sé es que está en base a la la ley anterior, que había sido aprobada por unanimidad, sí, y que se agregaron más cosas, tanto de Bonazo como de Filmos, y que está consensuado eso, claro, entre los que más lo llevaron, y que la ley original estaba hecha con expertos, con ONG que dedicadas al tema, sí, con movimientos culturales, o sea que teniendo un preconcepto estaría bastante bien. Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Bueno. Una cosa para recomendar es un artículo que salió en La Nación que habla sobre las oscilaciones de Cobos a 2 años del voto no positivo en el Senado, que también este fin de semana se cumple ese aniversario, sí, de la oposición. Está muy bueno leerlo porque es una crónica muy copada y la verdad que para ser de La Nación bastante es extraño. Que, sí, es un archivo para guardar. Me dejan en seco así, deben estar reiniciando la máquina. Sí. Nos están echando. Dicen que vamos a poner una linda canción. Aparentemente. Vamos a poner una linda canción. Es una linda canción que es, hablando de negociados y todo, se llama Cheques, de Luis Alberto Spinetta con Los Socios del Desierto. Después nos vamos a una tanda y volveremos con un poco más del Gran Pez. Frecuencia cero. 92.5. La Rompe. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Cuarenta minutos pasaron de las 3 de la tarde, siguen los 9 grados acá de sensación, no, de sensación térmica, no, de temperatura en Capital Federal, pero nosotros estamos aquí promediando, no, promediando todavía no, estoy negando todo lo que digo en un principio, sí, ¿no? Es verdad eso. Podría, lo voy a tener en cuenta. Está siendo feliz. Hoy estuve hablando con alguien por MSN a la mañana y llegamos a la conclusión de que si negás, sos feliz. ¿Si negás qué? Si negás las cosas que tiene que negar para ser feliz. O sea, todo. Ah, una cosa muy profunda, lo de ustedes. No, obviamente. ¿Y cuánto le dedicaron a la charla, che? No, fue bastante, más o menos. Fue bastante intenso. Eso fue un punto. Ajá. Un punto de inflexión. A partir de ahí, la charla se desvirtuó. Ajá. Porque, o sea, ya del momento que aceptás que para ser feliz tenés que negar cosas, sí. Obviamente que los 5 segundos posteriores es alquilarte un traje de bomba y, ajá, y hacerte el talibán en la 9 de julio y que es. Bueno, cosas. Sí, esas cosas. ¿Qué pasa con las conversaciones que por lo general la gente tiene con vos? ¿No? Sí, yo no sé. Es lo que proponen. Mira qué bien. Che, bueno, escúchame. ¿Podemos repetir la obra de arte, por favor? Dale. Vamos a decir algunas otras frases. Ya dijimos que... ¿quién dijo que el hombre es un fin en sí mismo? Dijimos que es un alemán. También hay otra frase, pienso, luego existo. Tienen que decir el nombre de alguno de los que escribió estas frases. Y tengo una que es la que más me gusta. A ver. Que en realidad no es confirmado que sea del muchacho este. Pero esperame un segundo. Pablo, por favor, Pero esperame un segundo, carajo. Pero es bastante representativo de su pensamiento, o sea que es fácil de sacar igual. Son todos filósofos, vale aclarar. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta muy sencillo. La verdad que está bárbaro esto. Está bueno, está bueno. Así que antes de mandar a alguien, pensá en esto. Pensá en todo esto. Bueno, la pueden mandar entonces las respuestas al Facebook, pueden mandarnos también a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. El ganador será acreedor de 2 entradas para la obra de teatro Bésame Mucho, que se hace los domingos a las 19 horas en un teatro. Pero vamos a pasar a otro lugar, vamos a hablar con alguien que quizá nos pueda ayudar a analizar un poco esto que hablábamos al principio, esta novedad que ha transformado a esta semana en histórica para nosotros, para Latinoamérica quizás también. Entonces es por eso que estamos comunicados con una militante del Proyecto Sur y referente del Frente Género y Diversidad Sexual. Su nombre es Mafalda Sánchez y está del otro lado. Hola Mafalda, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, la verdad que todo bien. También, bueno, quería que no solo soy Proyecto Sur en lo que es género y diversidad, sino que también... Perdóname una cosita, se está entrecortando la comunicación, no sé si es que algún problema de señal o... Es un juego. Sí, por ahí, pero... No, yo tengo buena señal. ¿Tenés buena señal? Bueno, entonces vamos viéndolo en el transcurso de la conversación. Me decías, por favor, la aclaración, pasa que no se entendió justamente por esto. Claro, yo al ser militante de Proyecto Sur, lo que es género y diversidad, soy militante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con quien laburamos coordinadamente y bajo las estrategias de federación. Perfecto. Bueno, vale la aclaración entonces. Disculpame el dato, no lo tenía así tan correcto, así que está bien que lo aclares. No, está bien, no hay ningún tipo de problema. Bueno, primero agradecerte por la comunicación, por darnos estos minutos tuyos, y después preguntarte por ver en sí mismo qué participación tuvo en un inicio estas agrupaciones que vos me decís para la ley que, bueno, que felizmente se ha terminado de sancionar la semana anterior. Pregunta, recortó al principio, aparte del principio. Sí, está un poco rara la comunicación. Vamos a hacer una cosa, Mafalda, mejor vamos a intentar volver a llamarte para ver si la comunicación mejora. Puede ser, así estiramos un poquito, ahora ya te vuelve a llamar la producción a ver si podemos establecer un mejor contacto, ¿te parece? Vale, buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces decíamos que vamos a estar comunicados en realidad, porque sí, la verdad que para hacer una nota así no... No, esto era un juego en realidad, era completar con la entrevista. ¿Viste? Claro, era, claro, complete usted lo que le parece que pudo haber dicho. ¿Viste cuando aprendes inglés que te ponen, ay, que zaraza, y te ponen el guión y tenés que, claro, poner algo ahí? Vos decís, claro, sí. No sé qué habrá, vos interpretar, vos qué hiciste, qué completaste vos, porque hay gente, la gente se puede interpretar varias esta cosas. Esta señora estaba a favor de cosas muy graves. Sí. Eso lo dijo el cardenal Cuanco. No, pero bueno, sí, es importante intentar hablar de estas cosas porque, digamos, el análisis que uno puede llegar a hacer al respecto de esto a veces puede ser fundado simplemente, obviamente, en lo que uno crea y lo que uno priorice. En este caso, obviamente, también va a estar un poco tendenciosa la... No, obviamente, por algo sacamos a ella y no un cura, digamos, bueno, ¿no? O sea, está claro cuál es la posición. Ahora tenemos como una maldición, para hacer una entrevista con gente... ¿Por qué? Sobre este tema. Porque ¿sabes que me agarró un poco calor con la nota? Todo, no, porque estás remando. Sí, no, por eso, tío. Esto es lo bueno de hacer gimnasia en vivo. Sí, yo pensaba ir a jugar al fútbol todos los lunes, pero con hacer radio nomás ya me alcanza. Pero se nos cayeron todos los entrevistados por este tema, ¿te diste cuenta? Yo creo que las autoridades de la radio algo tienen que ver. Sí, aquí. Leonel, si no, ¿sabes qué puedes hacer? Probá con Osvaldo Bazán de vuelta. A ver ahí si está. Sí, sale esta vez. Me parece que está llamando y da ocupado. Bueno, probá entonces con... Llamá a Osvaldo Bazán y decirle que ahora no queremos hablar con él. Claro, quizá en este caso pueda salir. ¿Cómo están las cosas ahí, Luciana? ¿Me contás un panorama de cómo viene sucediendo? Hay un bueno, bárbaro. Bueno, entonces, esto es, sigue esperando que se puede. Una sección recurrente. Ya últimamente, la otra vez me puse a escuchar un programa nuestro, no hace mucho. Sí. Y hicimos esta lindo programa. Este espacio. Lindo programa ese. Me acuerdo de los goles de Paraguay. Sí. No, los penales, ¿te acordás? Era los penales de Paraguay y España, ¿no? Paraguay y España, los penales. ¿Fue ese mismo? Fue ese mismo, sí, fue un desastre. Ahí se inauguró la sección de estirar que se puede. Y salió bastante bien para haber sido la primera vez. Si ahora, si no sé si. Te puedo contar mi fin de semana pasado, que no vine a la radio. ¿Te parece? No, pero para decir algo. Por eso... A ver, contame un poco, Pablo. ¿Qué anduviste haciendo? No, por eso. Era algo que realmente quería comentar. Bueno, en este caso lo vamos a dejar para después, porque por suerte estamos otra vez comunicados, decías, con Mafalda Sánchez, que bueno, que hace un rato estuvo con nosotros. Ahora esperemos que la comunicación sea mejor. ¿Me escuchás ahora bien? Sí, ahora te escucho bien. Ahí está, mejor así entonces. Te reitero la pregunta que te hacía, y era que las agrupaciones y el partido en el cual vos estás militando, ¿qué injerencia tuvieron en un inicio con la ley que se acaba de sancionar o qué apoyo le dieron a eso y desde qué lugar, digamos? Exactamente. Desde lo que fue el Proyecto Sur y todo el interbloque del Proyecto Sur de diputados, siempre se manifestó un claro apoyo de toda la totalidad del interbloque, incluso bueno, en aquella sesión que se suspendió porque no hubo quórum, el interbloque del Proyecto Sur fue el único que estuvo sentado ahí. La verdad que algunas diputadas como Liliana Parada, Cecilia Marchand, Victoria Donda, Claudio Lozano estuvieron muy comprometidos con el tema todo el tiempo, siempre en contacto con la federación para ver cuáles eran los pasos. Incluso, bueno, el Proyecto Sur tuvo mucha injerencia en lo que fue la estrategia para que esa sesión se lleve a cabo, en la cual sale la media sanción de diputados. Está. Respondí a la pregunta, bien. Pensé que iba a hablar uno de mis compañeros, por eso no te dije nada. Pero está muy bien, entonces, ¿vos tenés alguna pregunta ahí? ¿Yo? Sí. No, bueno, mirá qué interesante. Decime, Leonel. Yo pregunto. Sí. Te iba a preguntar cuáles serían los pasos a seguir ahora, sabiendo lo que se viene, los amparos, los recursos, lo que va a surgir a partir de la ley, y los pasos a seguir con respecto a los próximos reclamos, porque imagino que no terminará acá la búsqueda. Exactamente, no termina. De hecho, esto es el principio. Es lo que nos da la legitimidad para seguir adelante y para poder seguir sacando todas las leyes y todos los cambios sociales que queremos generar. En este momento, justamente, bueno, se están cerrando todas las conclusiones del Congreso Nacional de la Federación y del Encuentro Nacional de Juventud de la Federación, donde se están armando los pasos a seguir y también se está armando la organización, porque, no sé si, bueno, ustedes saben, la Federación no tiene mucho tiempo de existencia, entonces recién ahora estamos pudiendo armar a nivel nacional, tenemos representantes de todas las provincias, con todos los géneros, tenemos cantidad de chicas trans, cantidad de gays, lesbianas, los próximos pasos a seguir fundamentalmente son lograr la ley de identidad de género para las travestis, transexuales y transgéneros, también para los chicos transgénero que sobre todo son los más invisibilizados dentro de la ley de identidad de género. Sí, perdóname, ¿qué sería específicamente eso? ¿En qué consistiría? ¿La ley de identidad de género? Claro. Es que el Estado reconozca que aquellas personas que no se sienten identificadas con el cuerpo o con el rol social generalmente que se asigna de mujer o varón, que puedan ser reconocidas en su documento con el género que ellas y ellos quieren. Uh-huh. Sobre todo porque en lo cotidiano esto genera que las y los trans queden fuera de lo que es salud, de lo que es educación. Claro. O hasta las cosas más simples como ir a votar, no lo pueden hacer porque sus documentos no representan a lo que es por ahí la imagen que ellos y ellas tienen, y esto hace que, por ejemplo, cuando vayan a votar o cuando vayan al médico, sufran un montón de discriminaciones y queden por fuera. La verdad que para una chica o un chico trans, lo que es la educación y la salud, la verdad que les cuesta mucho poder acceder, queremos lograr esa igualdad también. Claro, más falta. ¿Esta ley de identidades tiene alguna oposición por parte de la Iglesia? Porque la verdad que no, o sea, se me ocurre que no hay muchos argumentos prejuiciosos como para oponerse a esto. Pero por ahí, si tiene alguna oposición por parte de la Iglesia a eso, la ley de identidades. Todavía la verdad que no se han manifestado con el tema de la ley de identidad de género. No sé si por ahí porque estaban muy abocados a lo que era que nos salga el matrimonio. Suponemos que de hecho tiene un poco más de aceptación, ¿no? Pues eso es lo que... De aceptación. Claro. El tema es que lo que salta es la información en la calle, en la gente. Es lo que nos toca a nosotros y nosotros los militantes. Claro, eso está claro. Lo que pasa es que como vos lo nombrabas así, se sentía como si fuera una discusión o como que se venía un debate casi parecido al de matrimonio homosexual, pero no me imaginaba por dónde la Iglesia o alguna institución así como muy fuerte y representativa de algo conservador se podía oponer a eso, digamos. Salvo por una cuestión de naturalidad, ¿viste? Esos conceptos medio raros que manejan de lo natural, exactamente, ¿no? con lo que se van a oponer es eso, con el tema de lo natural y lo no natural. Uh-huh. Para nosotros es muy claro, si existe, el Estado tiene que legislar sobre ello y no puede estar discriminando y hacer sufrir a la gente de esta manera. Sí, tal cual. Yanel. Sí, otro de los temas que tenían ustedes por tratar, según pude averiguar, era también el tema de la educación sexual. ¿Puede ser? Exactamente. Que de por sí ya es un tema polémico instalar la educación sexual en las escuelas de la manera, entre comillas, tradicional. Imagino que la variante que ustedes pretenden es más complicado aún. El tema de la educación sexual es fundamental. Uno, sobre todo, bueno, desde lo que es juventud y la federación, estamos laburando mucho en estos temas, porque la represión, no solo física, sino psicológica, que sufren los chicos y chicas en los pueblos, en las provincias, al sentirse obviamente diferentes, porque el Estado los hace diferentes, esto se podría bajar muchísimo desde la educación sexual, pero siempre hablando desde una integración de las diversidades sexuales. Hay que formar a los y las docentes, que son generalmente los primeros y las primeras que no se hacen cargo de los chicos y las chicas en los colegios, y generalmente, bueno, el quilombo lo pasan para otro lado, en la familia después pasa lo mismo, tampoco se hace cargo, y así ese chico o chica termina discriminado en la escuela, en su casa, se termina o en la calle o yéndose para alejarse de toda esa discriminación. Ahora, ¿la educación sexual no se tendría que dar por maestras o profesores especializados en el tema? ¿O la idea es que lo dé la misma maestra que da el curso normal, digamos? Y eso, la verdad que se están armando todo lo que son los proyectos. Bueno, no, pero vos, por ejemplo, o sea, ya hay una ley de educación sexual que no es completa en cuanto a lo que es diversidad, pero principalmente hay que implementarla en todas las provincias. Claro. Es una ley nacional y, por ejemplo, hay provincias como Tucumán, sumamente retrógradas, en donde los gobernadores no aceptaron la ley de educación sexual. Incluso hay gobernadores y gobernadoras donde ahora no quieren aceptar la ley de matrimonio, no quieren casar parejas del mismo sexo, y es una ley nacional. Claro, y vos pensás que esto que se aprobó esta semana puede presentar un precedente para justamente ayornarnos en temas como los que estamos mencionando ahora, o pensás que va a llevar mucho tiempo para poder instalar este tipo de cuestiones en la sociedad? Sí, yo creo que es que con esta ley va a abrir caminos a nosotros, nos va a facilitar muchísimo las cosas, sobre todo por el grado de aceptación que tienen en la gente, en la calle. La verdad que hemos recibido un apoyo por parte de la gente desde todos los lugares del país, que es impresionante. También es impresionante para que a partir de la Argentina la igualdad hacia las diversidades sexuales se empiece a dar en todos los países. Seguramente Uruguay va a ser el próximo y desde acá en Argentina vamos a estar apoyando para que salga en toda Latinoamérica. Sí, te consulto por otro temita más que estuve averiguando, que también era de interés de ustedes principalmente. Los códigos contravencionales que hay en las provincias, porque estamos ante una ley grande, importante, a grandes rasgos, pero todavía tenemos en algunas provincias con senadores que votaron en contra de la ley, con un pensamiento un poco retrógrada, muchas contravenciones que van a lo ridículo, digamos, o sea, a besarse en la calle, darse la mano, o sea, hay mucha persecución en algunos lugares. ¿Eso cómo está tratado hasta ahora? Exactamente. La verdad que los códigos de faltas y contravenciones son... algunos apuntan directamente hacia nuestra comunidad, y vamos a intentar derogar primero los artículos que tienen a figuras abiertas, como lo que son las buenas costumbres y la moral, que bueno, que no queda definido, y esto hace que en los pueblos y en muchas provincias repriman, metan presos un montón, sobre todo el sector más vulnerado por esto son las chicas trans, que generalmente al no tener un acceso al trabajo, su único trabajo es la prostitución, y eso genera que la policía se agarre de esos códigos contravencionales para reprimirlas, para meterlas presas, y después obviamente todos los abusos que ya conocemos que se toma la policía. Claro. En definitiva, bueno, queda todavía, digamos, muchas cosas para trabajar, aparentemente, a ustedes en particular, que son, por suerte, parte de la gente que propone estos cambios en nosotros como sociedad para tratar de naturalizar, tan bastardeado este término últimamente, pero para naturalizar este tipo de cosas que son justamente las que vienen sucediendo y las cuales no les podemos escapar porque están... Y hay que tratar de aceptarlas. Hoy, hace unos días escuchaba a alguien que decía que pareciera que la tolerancia ya te debería quedar atrás. Me parece que la palabra a partir de ahora debería ser la aceptación de que las cosas simplemente suceden y no simplemente tolerar porque sí. Así que bueno, Mafalda, realmente te agradecemos el contacto. Quizá en algún momento volvamos a ver para ver en qué están todo este tipo de cosas. Ojalá que vayamos avanzando, y cualquier espacio que necesites aquí para comunicar algo, podés comunicarte con nosotros y podemos charlar un poco más. Bueno, realmente muchísimas gracias a ustedes y a todo el conjunto de lo que es los medios, porque han hecho un laburo realmente muy favorable para nosotros, nos han facilitado imponer el tema, incluso cuando no sé, estaba el Mundial y mucho de todo lo demás no se hablaba, el tema del matrimonio estuvo presente todo el tiempo. Esto de la tolerancia que vos decías es muy importante. Nosotros no pedimos tolerancia, pedimos respeto e igualdad. Exacto. Así que realmente, bueno, les agradecemos, y sí, obviamente seguiremos en contacto, porque seguiremos luchando para que esta sociedad cambie, sea más justa e igualitaria. Bueno, lo te agradecemos mucho, entonces te mandamos un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Vale, muchísimas gracias, un beso para ustedes. Mafalda Sánchez era entonces quien hablaba con nosotros recién al respecto del matrimonio gay que se acaba de sancionar aquí en Argentina y de varios temas más, educación sexual y todo, cosas de las cuales tendremos que ir aprendiendo con el tiempo, me imagino. Creo que para nadie, inclusive para los que estamos a favor de todo este tipo de cosas, es una sea un lugar demasiado cómodo, digamos, o una cosa tan simple de analizar. Me parece que bueno, que habrá que hacer el laburo diario de encarar estas cosas, de pensar y de pensar simplemente que todos somos iguales, digamos. Claro, sí. Eso está bárbaro, porque en realidad lo que decía ella, ¿no? Esta cuestión de no de tolerar, sino de respetar. Está bueno cuando respetas y te genera un esfuerzo eso, digo, porque si no es como que estás hablando con un igual, y con un igual no hay respeto, son iguales, digamos. Claro. ¿No? O sea, pero cuando estás hablando de otra persona o de alguien que tiene otra cuestión y la tenés que respetar, está bueno eso, que sea consciente, que lo proceses y que lo trabaje de la forma que lo tengas que trabajar para que eso suceda. Exactamente, nos vamos a ir entonces a una tanda y enseguida volvemos. 9, 2, 5. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de: yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz reniega de las ánimas que no responden al grito de: ¿quién vive? El gran pez. El Gran Pez. Seguimos en vivo, ya arrancamos la segunda hora, 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde, siguen haciendo 9 grados acá y nadie me la rema, estoy solo, solo, solo. Igual sí, pará, no, lo que puedes hacer, Pablo Laca acá conmigo, pero decite alguna obra de arte, las de hoy, para ver qué se puede hacer, qué puede responder la gente en realidad. Déjame estudiar, a ver, ¿quién dijo pienso luego existo? Esta es muy, pero muy, decilo vos por favor. ¿Qué cosa? Muy boluda, digo. Pienso luego existo. ¿Y las propusiste vos? Sí, bueno. O sea, no sé. Flaco, tiene que ver con lo tuyo. La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Eso lo dijo un griego, che. Bueno, le pones mucha onda vos, por suerte. Tienen que contestar esto para ganarse un par de entradas a una famosa obra. Sí, obra de arte que se llama Bésame Mucho, de Javier Dolte, que se hace los domingos a partir de las 19 horas en el Uniteatro. Guardiabeja 3360, si no me equivoco. Igual, si acá nadie lo sabe. O sea que si digo esto, de todos me van a decir que sí, y ya está, ¿no? Bueno, y esto nos responden en Facebook, nos buscan como El Gran Pez, si no, también nos mandan un mail a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Sí, sí, acá dice, arriesgan que es, sí, Karina Jelinek, pero no, en este caso no es. Eso, Jelinek dijo, se acabó la pila. Dijo otra cosa, pero bueno. Estamos comunicados, iba a decir. No, estamos acá. La primera persona que visita el estudio, ¿puede ser? No, es verdad, estuvo el otro grupo. Que la productora me dice no lo escucho. Bueno, no importa, hubo más gente, pero no importa, está bien, igual no vamos a hacer diferencias ahora. El trío, ¿te acuerdas? Vinieron tres acá a tocar. Sí, algo. Sí, sí, por eso, el grupo, ruido. Sí. Está bien, bueno. Hoy vamos a presentar el tráfico de influencia, ¿no se llama el grupo este? Sí. Que bueno, nada tiene que ver la coincidencia de mi apellido con el de ella en este caso, ¿eh? No. Más que allá que seamos hermanos. Y que los padres sean los mismos. ¿Eh? Claro. Lorena Sarranz está con nosotros, aquí venida desde Francia, le damos... Un aplauso. El operador, por suerte, muy rápido de manos. Corta con FM Hit. Escuchanos nosotros, negrito. Corta FM Hit, dale. Pero bueno, Lore, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Acércate bien al micrófono. ¿Está abierto ese micrófono? ¿Está abierto ahí? A ver. Ahora sí. Ahora bueno, sí. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué? Es un poco raro hacer una de esta nota, pero ¿qué andas haciendo acá, en Argentina? ¿Qué viniste a hacer en realidad? Más allá de visitarnos a todos nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, vinimos en realidad con Silvia Antoni, que es una francesa fotógrafa. Uh-huh. Vinimos a presentar un poco el proyecto que empezamos a realizar en el 2008 con respecto a la música del noroeste. Es un proyecto multidisciplinario porque es un concierto, un recital de folclore con proyección de fotos. Y todo esto es el resultado justamente de un trabajo de 2 meses que realizamos en julio y agosto de 2008 por los valles calchaquíes y la quebrada de Humahuaca. En un principio esto era, digamos, la idea fue realizarlo con motivo del Bicentenario y como, bueno, estuvo antes listo en Francia, lo estuvimos presentando durante todo el 2009 en varios lugares. Y bueno, nos ha ido bien, a la gente le ha gustado mucho. Eso, ¿qué le llama la atención a la gente allá de lo que hacen ustedes? Mira, me parece que lo que más gusta es justamente la interacción entre la música y las imágenes. Porque si bien la música le llama la atención y aunque no conocen mucho de folclore argentino, son un público muy, muy curioso, digamos, uh-huh. y que siempre están tratando de conocer músicas nuevas, el aporte que le da la imagen justamente a una música tan poco claro. conocida, bueno... Digamos, es como que termina de armar el viaje, claro. ¿no? En la cabeza o en la oreja del oyente. Uh-huh. ¿Es fácil de escuchar el folclore argentino para el oído de los franceses, digo, o de la gente en Europa? O sea, ¿se asimila fácil? No sé, ¿esa percepción la tenés? Yo creo que sí. Sí, hago mucho esa pregunta a la gente que escucha y que nos va a ver, uh-huh. ¿no? Y me parece que sí porque, bueno, es una música que... Tal vez tiene que ver también con los arreglos que hago, pero es una música que tiene como una cierta melancolía y que es bastante melodiosa, ¿no? Más allá de lo rítmico, en el caso de Rosa Galana, que es el es nuestro grupo, pero bueno, esta vez vinimos dos, el percusionista se quedó allá. Claro. En el caso de Rosa Galana, la propuesta es bastante acústica y es bastante despojada justamente de todo material electrónico, ¿no? Entonces sigue siendo una propuesta que tiende a dar prioridad a la cuestión de la raíz, ¿no? Uh-huh. Obviamente no nací en Salta, no soy toba, ¿viste? Claro. Entonces, digamos, hay un montón de cosas mías que vienen con esto, pero trato de dejarla lo más limpia posible, ¿no? Sí, y sí. Me parece que a la gente eso le gusta y le llega y también les gusta escuchar música en castellano, aunque no entiendan nada, ¿no? Pero la musicalidad del idioma les gusta. Ah, mira. Y en general son... Es un... Bueno, Europa en general, digo. Es bastante abierta a recibir propuestas de todos los lugares del mundo, musicalmente hablando. Sí, no hay migrantes. O, claro, no. Esa era la contradicción que el otro día se planteaba en otra nota que te hicieron. Es como que tienen las fronteras cerradas para los inmigrantes, pero no así para la música, ¿no? Bueno, yo tengo yo en tanto que inmigrante, uh-huh. pero de una mayoría que no molesta, claro. Por decirlo así, uh-huh. ¿no? Porque en definitiva compartimos el mismo origen y el mismo credo, que es en realidad el punto de discusión con los inmigrantes que molestan. En Francia claro. más que nada, ¿no? En Francia se manifiesta mucho el tema. Sí, y en Estrasburgo, en la ciudad en la que vivimos nosotras, muchísimo. Ajá. Hay mucho. Bueno, yo te digo, yo personalmente... entiendo a los franceses, porque yo vivo en un barrio que es 100% musulmán. Ajá. Y te digo que es difícil. O sea, justamente el otro día íbamos caminando por la calle con Silvia y decíamos, claro, los argentinos tenemos esa cosa de, no, hay que ser abiertos, o tratemos de ser abiertos, o qué bárbaro estos franceses que son re racistas y qué sé yo. Acá también somos por eso, igual. Pero yo digo, yo me imaginaba si hubiera gente con velo, mujeres con velos claro. y túnicas, y tipos barbudos, ¿no? Pero muchos. Bueno, ¿cuál sería la reacción verdadera del argentino? Me parece que no estaría tan lejos de la reacción del francés. La misma que tienen acá con la reacción cuando ven al barrio coreano. Claro, cuando van al barrio chino, van a un lugar, a un parque y está lleno de bolivianos jugando al fútbol y dicen estos negros de mierda sí. y se van y lo mismo. O sea, sí, digamos, en el concepto somos todos muy abiertos, digamos. Desde ahora en la práctica siempre, o por lo menos se dista bastante de eso. Pero, ¿qué es lo que tienen los musulmanes que hace que sean tan, que estén tan alejados, digamos, de la idiosincrasia francesa o de lo que Francia pretende, digamos, que como sociedad? Mirá, es una cuestión bastante compleja y me parece que por eso también es tan compleja de resolver. Ajá. Tiene mucho que ver con la historia del país, ¿no? Con un colonialismo de los años 50, de la parte de Francia hacia... concretamente Algeria, ¿no? Algeria. Como el país que más se usó, ¿no? Sí. Que más utilizó el gobierno francés y que después les dijo, muchachos, muchas gracias, que les vaya bien. En realidad fue la guerra claro. de independencia, o sea, convengamos que igual mataron unos cuantos, le dijeron que te vaya bien, pero por la duda te matamos unos cuantos. Totalmente, pero después, sí. o sea, pero hasta hace poco ni siquiera los que habían luchado por Francia, los algerianos bueno, que habían claro. luchado por Francia, ni siquiera estaban recibidos en Francia, ni siquiera tenían una pensión de guerra, nada. O sea, como una falta de respeto total, ¿no? Sí. Eso fue quedando en las generaciones que se instalaron de todas maneras en Francia y que fueron dando hijos de algerianos claro. resentidos con razón, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que es una de las cosas. La otra cuestión es que realmente culturalmente son pueblos muy diferentes. O sea, sí. La religión, es una claro. cuestión de religión claro. nada más. La religión que dicta una manera de vivir que el musulmán tiene y que no tiene nada que ver con ningún pueblo latino. ¿Entendés? Y claro, que aparte para ellos es el modo de vida directamente y que no se pueden adaptar nunca no. al país al que van. Le estás discutiendo algo demasiado básico. Claro, ese es el tema. Claro, claro. Sí. Entonces, no, o sea, en realidad no es ni siquiera que estás negociando con él. Vos lo que querés es que él sea como vos. Sí, pero sí, está bien, perdóname, me distraje un De todas maneras, sí, esto queda claro acá que ya ahora podemos asegurarlo, ¿no, Lu? Que ella es la integrante de la familia que trabaja. No. Está claro, ya con 5 o 6 preguntas nos dimos cuenta, ¿no? Mientras estemos al aire, te vas, van a volar palos, siempre van a ser para mí. Vos quedate tranquila, yo me igual. Quedo quieta, sí, yo sí, sí. Trata de responder de otra manera, porque si no, también me van a seguir matando. No, pero vamos a. Ahora seguimos igual con esto, que está interesante, pero vamos a vamos, no, vas a tocar algo, si puede ser. Bueno, ¿eh? Ya sí, que sí, es hora que trabajas, a ver si haces honor a eso y. Esperá que te acercamos acá al micrófono. El de la voz me parece que está medio lejos. ¿Qué vas a hacer, Lore? Está bien ahí igual, está bien ahí, ¿sí? Porque, ahí. Porque Hernán lo regula. Pero ¿qué vas a tocar? Un fragmento de Doño Benza. Ok, dale. Aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Valles sonoros de pedregal, silencio puro es mi corazón, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, silencio puro es mi corazón. ¿Quién es esa canción? De Chacho Chinito. Bien. Esto es algo de lo que pueden escuchar el martes, tenés la presentación acá en el Fondo Nacional de las Artes. En la Casa del Fondo Nacional de las Artes, Alcina 673, si no me equivoco. Total, para las direcciones estamos bien hoy. Sí. 20:30 puntual, termina 21:30 puntual, entrada gratis, y voy a contar con la presencia de dos músicos invitados: Jorge Palacios, guitarrista y amigo de Río Negro, de Villa Regina, y Cecilia Zavala, cantante y guitarrista de Buenos Aires. Perfecto. Bien, estábamos entonces hablando un poco de lo que pasa culturalmente en Francia. Estos malditos musulmanes. Sí, de estos malditos musulmanes, que habría que matarlos a todos, ¿no? Por supuesto, o afeitarlos y así calarlos. Como mínimo. Pero, y hablando esto de la aceptación y demás que tiene, ¿cómo se vive culturalmente Francia, digamos? ¿A vos te es muy complicado hacer cosas allá? ¿Qué diferencias encontrás cuando vos volvés a Buenos Aires, Argentina, etcétera? Sí, bueno, sí, es, o sea, la pregunta número uno, ¿me es muy difícil hacer cosas allá? No, porque Francia es una ciudad, o sea, es un país que culturalmente tiene un gran desarrollo, pero sobre todo Estrasburgo, Alsacia, la región donde yo vivo, que es una región limítrofe con Alemania. Alemania fue una de las causas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Exactamente, uh-huh. Incluso fue alemana durante dos ocasiones, dos oportunidades. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, claro, en la unificación de Alemania y después antes de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Bueno, todo eso, toda esa cercanía con, sí, con la manera de pensar alemana se ha transmitido y ha quedado, y entonces tienen una cosa muy, muy eficaz, ¿no? Los alsacianos son muy eficaces para organizar cosas. Y entonces cuando yo vengo acá, estoy un poquito perdida, digamos. No, no, obviamente. Se pone un poquito nerviosa, aparte, yo te lo puedo garantizar. Me complica un poco, porque... Bueno, eso es de familia, ¿no? Los nervios. Sí, los nervios, ¿no? Igual debe ser complicado venir de ahí, sacar un boleto en colectivo, ya debe ser casi una proeza, ¿no? Vos sabés que eso no, o sea, eso no es tanto lo que me molesta, sino es que, y digamos, y siempre estoy tratando de encontrar el equilibrio entre que no me vean como una soberbia. Claro. Ah, mirá, esta se fue y ahora de qué se las da. Uh-huh. Y es por lo otro que lado... pensamos todos. ¿No? Sí. No, pero en serio. Si nadie te lo dijo. No, y por otro lado, decir, bueno, chicos, está todo bien, pero claro, esto es así. O sea, sí. Digamos, esto no es así en todo caso, ¿no? ¿Te hace acordar a alguien? No. A mí, quizás. No, pero claro, te molestan los tiempos, los lapsos, sí, las respuestas, no, las demoras. ¿Sabes lo que me pasa? Que cada vez que me doy más cuenta que los argentinos somos súper creativos, pero nos quedamos en lo súper creativo. Claro. Uh-huh. ¿Viste? Tenemos una gran dificultad a concretizar cosas. Tenemos re buenas ideas, súper buena voluntad, somos todos re copados y re simpáticos, pero para hacer algo es un quilombo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando yo vengo acá... bueno, ya hace 10 años que estoy viviendo allá. Me costó muchísimo adaptarme, ¿viste? Pero ahora que yo estoy adaptada, cuando vuelvo claro, acá... Claro, cuando ves acá es un quilombo. Te cuesta, claro. Uh-huh. Sí, aparte, 10 años es mucho. Y es mucho. Hasta se te notan cuando hablas. ¿Sí? Sí. Por eso te iba a preguntar, pensé que era más tiempo, no 10 años. No, no, bueno, yo no lo noto igual. Es raro, pero yo no lo noto. No. Bueno, no sos el primero que me lo dice, ¿sí? Sí, no, en serio. ¿Será porque yo no le presto atención cuando hablo? No me escucha igual. Claro, por eso. Porque la defendés, tal vez. No sé. Pues es una antipatria. Que vendió su acento allá en las comarcas internacionales del capitalismo mundial. Bien deseas, es Alcina 673, acá bueno, en Capital Federal. Y ¿qué onda eso de estar allá? Los tíos. Por un lado está... Por un lado está... Este pibe no me hace una nota en serio nunca. Por un lado estás adaptada, como decías, y vivís allá y estás ahí, pero la idea de volver, la idea de... ¿Qué es lo que más te atrae de Argentina, de estar acá nuevamente? Bueno, más allá de la familia y del costado social que tiene Argentina, digamos, la manera de sociabilizarse del argentino, que extraño muchísimo, ¿no? Bueno, el folclore, o sea, concretamente, o sea, para mí, profesionalmente, necesito cada vez más estar en contacto con, digamos, con todo el movimiento folclórico en Argentina, porque es lo que estoy haciendo y porque ya estoy más sola que el uno, ¿viste? Sí, no, claro. O sea, no hay nadie. Por eso si estuvieras en París, claro, por eso lo da bien. Por eso lo da bien, porque es la única que hace algo. Fuiste ahí. Dijo, ¿en qué lugar del mundo podría estar sola? Ajá, bueno, sacame un boleto. Esa cruza de alemán, francés, no tiene ni la más pálida idea de lo que haces vos, ¿no? Ah, che, ¿de dónde eras vos? Sí, no importa, no importa. Vos ponés ahí en el gorrito. Claro. Dos euros. Vos sacás la entrada. Claro, es así. Claro, sí. Che, vamos a irnos a una tanda, pero antes puedes tocar un poquito más de otro tema. Vale. Después volvemos, yo un ratito más, pero para irnos a la tanda con un poco de música, sin que sea un disco, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Ahora. Voy a hacer Alas de Plata. Alas de Plata. Un huayno anónimo tradicional. Perfecto. Con eso nos vamos a la tanda entonces y volvemos con la última media hora del Gran Pez. Blanca, alas de plata, piquito de cobre. Había pensado y abandonarme porque soy un pobre. Y las cadenas que me torturan dicen en querer. Por tu cariño me voy llorando, maldigo mi suerte. Tarde me has pagado, me has abandonado, y yo sin darte motivo, canalla, tarde te pesa sin remedio. Sin darte motivo, gana. Ya volvemos entonces. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many roads must a man walk down before? Frecuencia cero, 92.5. How many seeds must a white dove sail before? Un clásico mejorado. La rompe. ¿Pensaste alguna vez en hacer publicidad? ¿Y si te dijera que podés hacer publicidad por el valor de un atado de cigarrillos diarios? Además de que multiplicamos tus ingresos, cuidamos la salud. Frecuencia cero, la rompe. Un vicio, pero que trae grandes beneficios. Porque no solo queríamos informarnos, sino también comunicarnos. Desde hace más de 20 años, Cosas de Barrio es el medio periodístico de Liniers que tiene puesta la camiseta de sus vecinos. Suscribite vos también a Cosas de Barrio y recibilo todos los meses en tu domicilio llamando al 4644-2500. Ya sabes, si querés tomarle el pulso a Liniers, lee Cosas de Barrio, el periódico que conoce las necesidades reales de los vecinos de Liniers, porque también es de Liniers. Frecuencia Cero es integrante de Comesi, coordinadora de medios de la Ciudad de Buenos Aires. www.comesi.org.ar. Ay, ¿cómo vas a abortar? No tenés criatura, estás loca, te vas a morir. Loca, te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Te vas a morir. Basta, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Quiero información. Aborto, tu decisión. Más información, menos riesgos. 15 66 64 70 70. Es necesario llevar en sí mismo un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Friedrich Nietzsche. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Frida Kahlo. Sus obras, como sus frases, también quieren decir algo. Descubrilo en Caos Interior. Arte, filosofía, rock. Lunes, 23 horas. Frecuencia cero. La rompe. En verano no me pasa tanto como en invierno, pero yo arranco el auto y hace como un... Después cuando agarro, va calentando, viste que voy a la calle, la que es como la correa que hace un... Y más cuando voy en primera, pero cuando pongo segunda ya el ruido cambia. Es como un ruidito que hace así... De fondo, como que... ¿Viste cuando vos vas en el auto? En ruta no pasa. En ruta el ruido es distinto, viene el ruido y así... ¿Inventando un nuevo lenguaje? No te esfuerces. Si tenés problemas con tu auto, llévalo a los que saben. GR Mecánica Integral de Alta Precisión y Lubricentro. Lucter 122, Ciudadela. Y no te preocupes, entienden todos los ruiditos. ¿Pensaste? Bueno, ahora llama al 4682-7391. Línea directa con los anunciantes de Frecuencia Cero. Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. T'es beau, t'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine qui forcent mon cœur. Force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau de me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent. Seguimos en vivo entonces acá en el Gran Pez del día de hoy, un programa que ronda lo atípico por las cosas que han sucedido en la semana y también por tener invitados acá en el estudio, por tener música en vivo que no pasa todos los sábados, así que este es un lindo programa el de hoy. Vamos a recordar las vías de comunicación, el mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar, pueden buscarnos en Facebook también, pueden ver las cosas que hacemos aquí, que escribimos durante la semana en el blog del programa, que es... ¿Cómo es? A ver, ya te digo, www.egpradio.blogspot.com. Perfecto. Vamos a recordarlas. Hay algunas respuestas ya a lo que dijimos, pero algunos y otros no. Pero por eso recordemos algunas. Recorremos algunas. El hombre es un fin en sí mismo, ¿quién lo dijo? La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Y pienso, luego existo. Esta es muy, muy, muy simple. Muy simple. Dele la otra que estaba buena para que no quede ahí en el aire. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, nos dice acá nuestro amigo griego que murió hace muchísimo tiempo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, mi querido Watson, es bastante jodido. Dijo que estaba con Watson en el momento que lo escribió, ¿no? Sí, Juan... Claro. Juan, el nombre pila. Ajá, bueno. De este griego. Es auténtico. No lo vas a sacar griego, nadie. ¿No? Sí. Tanto... Nació en Atenas, ¿no? Sí, claro. Como la Pachamama casi. Sí, sí. Auténtico. Griego como la Pachamama. Seguimos entonces acá con Lorena Sarraz, con mi hermana, porque lo vamos a desmentir, si es cierto, ¿no? Casi un almuerzo familiar, ¿no, Leonel? Faltan los fideos acá, la pasta. En realidad es joda, viejo, esto. No es un almuerzo, son las 4:30 de la tarde. ¿Qué me decís, Lu, que no te entiendo? ¿Qué pasa? Bueno, después hablamos. Ya está. Esto de que te hablas así, no sé, viste, poniendo, se pierde un poco. Pero... No, está bien, no. Está Silvia Antoni también con nosotros aquí fotografiando todo esto, todo lo que sucede acá. Buscando pruebas. Como la pueden ver acá a la izquierda de la pantalla. Sí, buscando pruebas, claro, sí. Para presentar a la justicia. Algo después vamos a tener que hacer porque... Compramos una birrita. Se llega a publicar todo esto y estamos hasta las manos. Bueno, decíamos, Lore, entonces hablábamos de lo que es la cultura allá, de volver acá y demás... De todos modos, hablando por ahí con algunas personas que vienen de afuera y que ven, Buenos Aires es realmente como se lo ve, es un lugar así donde, aunque nosotros por ahí estemos, porque la vivimos más de adentro, digamos, despotricando contra las cosas que pasan, que se muestran y demás, sigue siendo un lugar donde suceden millones de cosas que se puede ver culturalmente tanto como se piensa. Sí, así, directamente, sin dudar. No tuve tiempo de ver todo, pero me hubiera encantado ver un montón de cosas y lo que tiene Buenos Aires, me parece que hasta te diría lo que por ahí Buenos Aires porque es una gran ciudad y es un gran muestrario de todo lo que pasa, pero me parece que hasta me arriesgaría a decir lo que tiene Argentina, es que musicalmente voy a hablar de la música porque es lo que más entiendo, tiene un gran nivel. O sea, me parece que los espectáculos que se dan no necesitan ser dados en el Gran Rex o en el Luna Park para estar viendo espectáculos de muy buen nivel con músicos muy buenos. Y bueno, y eso es muy diferente. Claro, ¿qué pasa allá con eso? Eso te iba a decir, o sea, en Francia hay mucha música, no hay tanta música popular, o sea, no existe la música tradicional francesa, salvo en algunas regiones del sur, más bien de Francia, regiones que tienen más, están más cerca de España, por ahí, esas son las regiones que todavía tienen como más peso tradicionalmente hablando y en cuanto a... Más vascos, ¿no? Claro, exactamente. Occitania, todas esas regiones que siguen defendiendo un poco, digamos, los dialectos y las músicas y las comidas y todas esas cosas, pero si no, Francia se ha transformado en un país muy cosmopolita, digamos. Eso también le da un cierto encanto, pero no tenés como acá que, viste, si te querés dar una sobredosis de folclore, bueno, claro, o de tango, no, o sea, no hay problema, ¿viste? Tiene otro encanto porque puedes escuchar música de Mongolia, como de China, como de Indonesia, como de, no sé, como de Marruecos, Argentina, sí, como Argentina, claro, como cual, de todo, ¿no? Pero nada que defina el país, en realidad. Se me ocurre que eso de estar renovándote constantemente también conspira contra la profundización, ¿no?, de esas cosas, ¿o no? ¿O eso depende de cada uno? No. No, digo, pues, el tema de la música, vos escuchás música de Mongolia, esto, el otro, o sea, es algo como por ahí se va dando por etapas y desaparece después, o va quedando algo dando vueltas y... Ah, sí, bueno, sí, hay modas, claro, hay modas como en todos lados, ¿no? Una época, digamos, hace 10 años por ahí tenías la moda latina, entonces tenía, claro, todo lo que salsa y todo eso. Ahí robamos un poquito, ¿no? Ahí robamos, sí. Sí, hubo un par de ladris, sí. Después, la moda del tango, pero bueno, la moda del tango es una, claro, moda que perdura, o sea, los... Hace mucho. Y les encanta, ¿viste? La música oriental también, o sea, son como, sí, ¿viste? O sea, les encanta la música oriental, hay una cantidad de música oriental, de franceses que hacen música oriental, y bueno, y está todo esto de lo que hablamos antes, ¿no? O sea, pero después tenés un montón de modas, sí, claro, de músicas que van y vienen, ¿no? Pero bueno, está bueno, digamos, como una especie de... O sea, para uno que viene de un lugar donde todas esas músicas no se escuchan tanto, me parece, te abre muchísimo la cabeza, ¿no? De hecho, vos allá ahora estás tocando con un argentino, pero antes tocabas con un francés que tocaba música de oriental. Entonces, claro, la percusión y todo eso que le aportaba el tipo, tocando música oriental, siendo francés, pero en este caso haciendo folclore nacional, era una cosa bastante extraña que... Perdía en algunas cosas, digamos, estilísticas, pero sí que le aportaba instrumentos nuevos, colores nuevos y rítmicas que por ahí no estaban tan acostumbrados a incluir en el género, ¿no? Exactamente, sí, sí. Che, ¿y qué es lo que, justamente, viendo todo esto, toda esta gama de músicas de distintos países y demás, qué es lo que te sigue llamando la atención del folclore, que es lo que finalmente haces, y que no tienen otros? Bueno, ritmos. O sea, rítmicamente, incluso por decirte así, en Rosa Galana, en el proyecto nuestro, estamos por el quinto percusionista. 3 se fueron porque no podían cachar los ritmos, ¿no? O sea, 3 franceses que no pudieron hacer, o sea, no podían tocar una chacarera, no podían. ¿No? Y eran músicos re grosos de jazz o de música hindú. Claro. Pero no entendían esa cosa del 3/4 y 6/4, no podían, ¿viste? Que esa polirritmia genera... No entendían dónde estaba el tiempo fuerte, entendían dónde estaban. Estaban todo el tiempo, claro, ¿viste? Ah. Y bueno, entonces me parece que la cuestión rítmica le da como... O sea, tiene como un atractivo. Uh-huh. Incluso es lo que me dice en general la gente, a veces con términos no musicales, pero que me da a entender que es una cosa... diferente, que suena armoniosa, pero que está todo el tiempo como flotando, ¿no? Como inestable. Bueno, eso me parece que es una gran cualidad de la música argentina. Bueno, no muy útil en Francia, pero para mí personalmente las letras, claro, o sea, los textos, claro, tienen una riqueza impresionante. Y bueno, y justamente la simpleza de los temas que por ahí están armonizados o no, que justamente te permiten ir para un montón de lugares, es decir, reversionar, ¿no? Versionar canciones que son viejísimas y que te permiten aportarle tu granito de... Claro, sí. tu mirada, ¿no? Eso me parece que pasa seguramente en todas las músicas tradicionales, pero bueno, esta es la mía, digamos. Claro. Y dentro de lo que vos podés escuchar o de lo que vos tenés acceso a la música de acá, bueno, igual con internet y con toda esta cuestión informática, me imagino que puedes tener mucho más acceso de antes, pero ¿qué es lo que más te llama la atención de la gente, de los que hacen música acá? O si hay gente nueva, porque por ahí uno puede estar caer en los grandes clásicos, por así decirlo, pero vos has descubierto a alguien que si mirá, este tipo hace folclore y por ahí no es tan conocido, o no sé, ¿qué escuchás simplemente? Lo que me pasa en con los músicos de Argentina es que, por un lado, estoy todo el tiempo escuchando porque es mi única manera de aprender, sino que allá, bueno, no hay nadie que haga folclore y nadie con el que pueda estudiar. Me pasa que últimamente estoy un poquito, voy a tirar medio mala onda, pero estoy un poquito... Está en la sintonía del programa igual, así que está bien, Te das cuenta, se va a Francia 2 semanas y ya viene diciendo cualquier cosa. No, pero me parece que está todo como muy light. Ajá. Viste, estoy un poco cansada de las cancioncitas, viste, los que cantan con esas vocecitas así, media... Uh-huh. Tiene nombre, vamos a quedar mal con gente. No voy a quedar mal, pero me falta, viste, sigo eligiendo Juan Falú, sigo eligiendo, aunque cante como el culo, sigo eligiendo Carnota, sigo eligiendo, ¿ves? O sea, me falta, me parece que hay un hueco en esa cosa, digamos, como que en un momento hubo... Estamos de nuevo en lo mismo, una buena idea de decir, bueno, mira, cambiemos. Sí. Pero se quedó una cosa, viste, no, sin los peso, nocheros sin... le hicieron mucho mal al folclore. Claro. Pero también pasa eso, ¿no? Que hay una sobredosis de comercialismo, si es extra palabra, pasaba igual. En el folclore. pero viste que es verdad que no le hace muy bien al asunto. Pero eso pasa en todos los géneros. Totalmente. Todo modo, ¿no? Bueno, alguien que me gusta mucho de los que están haciendo cosas nuevas es Carlos Aguirre. Me parece el músico nuevo de Argentina que le aporta, que justamente no le quita peso, no le quita profundidad y le aporta cosas nuevas. Sí, me parece un músico excelente. Vamos a hacer algo más. ¿Vamos a hacer algún temita más? Porque ya la productora me está mirando con cara rara. No, lo que quieras, no sé qué vas a hacer. Dejalo bicochito. ¿Querés agua? No, pensé, no, pero no, estás bien. ¿Un whisky? Dale uno doble, on the rocks. Que vamos a Voy escuchar. A hacer una copla. Bien. Ahí va. Esta cajita que toco, vidalita, tiene boca y sabe hablar. Martes a partir de las 20:30 entonces en el Fondo Nacional de las Artes, Alcina 673, acá en Capital Federal. Después estarás tocando en Roca y en Neuquén, también en Río Negro y Neuquén. Neuquén el 12 de agosto en La Arpillera, a las 10 de la noche. Y el 14 de agosto en el Museo Nacional Municipal Juan Sánchez, hora a confirmar. Perfecto. Temprano, me parece. ¿Temprano? Bueno, lleven algo para comer por la duda. Que sea tarde, digo. Como dice, a las 3 de la mañana te cagás de hambre esperando. Claro. Por las dudas, no, por las dudas nada, ¿eh? Me quedo con lo que estás diciendo vos. Nos vamos a despedir de la nota porque nos quedan hace unos minutitos para cerrar el programa, pero bueno, te agradecemos por que hayas venido. Uh-huh. Esperemos que vaya todo bien. Veremos si a la vuelta de Roca haces alguna fecha más acá, sí, en Buenos Aires, y bueno, estaremos ahí atentos a eso. Pero bueno, gracias simplemente, bueno, por venir. Mil gracias, la pasé muy bien. Perfecto. Nosotros no tanto, pero eso lo discutiremos más tarde. Pero es cosa de otro día. Se llévalo nomás. Chao. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. Vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang, la vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. ¿Quién dijo que el hombre es un fin en sí mismo? Fue Kant. ¿Quién dijo que pienso luego existo? Fue Descartes, se escribe Descartes. ¿Quién dijo que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo? Fue nuestro amigo Platón. Y José Aristóteles, o Juan Aristóteles, creo que lo habíamos bautizado hace un ratito, fue el que dijo que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente, mi querido Watson, es bastante jodido. Perfecto, después nos comunicaremos con, porque hay algunos cuantos ahí que han respondido, después veremos quién fue el primero y el que acertó, el que respondió correctamente, para hacerse acreedor entonces de la obra de teatro, se llama Bésame Mucho. O el que esté mejor dispuesto con rompernos. ¿A qué te refieres con romperlos? Con romperlos no. Ajá. Corrompernos. Ah, con corrompernos. Ah, no, entendí, sí, no, bueno, tal vez vas a tener que hacer un cursito, Pablo. En algún momento. Bueno, la obra de teatro se llama Bésame Mucho, va los domingos a partir de las 19 horas en el Uniteatro Guardabeja 3360, donde actúa nuestro columnista de teatro Gabriel Villalba, una obra ampliamente recomendable. Su director está ternado para los premios ACE, aparentemente la obra está muy buena. ¿Vos fuiste, Pablo, y la recomendás? No. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, está muy bien. Todo. Ahí está, bárbaro. Bueno, nos vamos a estar yendo ya prácticamente. Está buena la Nos obra. Quedan unos minutos, pero para ¿podemos, para... ¿Podemos seguir despotricando contra esta realidad injusta? No, no, mejor no. Vamos con una canción. Ah, bueno, está bien. Bien. Vamos a despedirnos para cerrar una vez en la vida con un tema que nunca lo hacemos. Una vez. Pero bueno, estuvo... ¿Qué tema querés presentar? No sé qué va, ¿Me darás mil hijos? ¿Viene? Ah, entonces, bien arriba nos vamos. Sí, nos vamos bien arriba. Sí, no, está bueno el tema, te va a gustar. Se llama Cruz del Sur. Pero el programa hoy estuvo bueno. Me gustó sí, sí. Hablar de estas cosas. Hay programas que te motivan un poco más que otros cuando suceden cosas que cambian un poco. Y es lo que decía, está bueno pensar que estamos siendo parte de un cambio en la historia, quizá, y que sí, participar activamente en esto, por lo menos te genera algo interno que decís, bueno, a ver cómo sigue, a ver cómo venimos, a ver qué es lo que sucede realmente, pero ¿sabés qué? Acá se está gestando algo y que somos parte de ese cambio. Ojalá. Es verdad. Y eso desde el programa, desde Facebook, desde las páginas de cada uno de nosotros. O sea, fue como algo, una militancia, viste, en muchas dimensiones, ¿no? En la realidad, en virtual, esto, lo otro. Pero sí, estuvo copado. Y está bueno que se expanda a Latinoamérica esto, ¿no? Ojalá que sea no solamente un cambio para nosotros, como bien decías. Nos vamos a despedir entonces con Luciana Salis en la coordinación de la aire, sería en este caso. ¿Qué te reís? Que una bufanda. ¿Dije algo mal? No, ¿por qué? No. ¿Cuándo digo algo mal? Jamás. ¿Qué pasó? Bueno, no pasa nada. Me perdí, ¿no? Algo, después me cuentan. Sí. Hernán es el operador del programa, sí. Los colores de la bufanda, que son de la bandera por los derechos. Sí, de los pueblos originarios y también de. Pueblos originarios. Sí. Y de la comunidad homosexual. Todos los colores, en realidad, representan toda la bandera del mundo porque tiene 77 colores. Cuando te pones una. Cuando agarras una bandera con mucho color porque querés joder a alguien. A la iglesia, más que nada, ¿no? Siempre a la iglesia. Vos te pones eso y ya está. Ya te con la iglesia, con cualquier cosa que no sea blanco y negro tradicional, le vamos claro, a claro, por eso. Le agradecemos también a Leonel Pastelov, que es el que estaba hablando recién, che, gracias, que es el gracias. Productor periodístico de este programa. Pablo, te agradezco a vos también por haber vuelto. Gracias. Por estar al aire nuevamente. Casi te salió barato. Casi que me salió barato, ahora vamos a arreglar las cuentas. Bueno. Y mi nombre es Ariel Sarranz, nos encontraremos a partir de las 15 horas el sábado que viene en esto que es El Gran Pez en Frecuencia Cero. Buena semana, hasta luego. Adiós. Los ojos se queman al vernos correr. Arrasa el verano, transpiro tu nombre y el viento no da pa' comer. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción para vivir. Desnuda mentira de mártir pa' coleccionar. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, corazón y el aguilar pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, se transpira una canción para vivir. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar.